inatakina machen la na nom ni kana wan amasua malulia makeli masintana de kofe ai apa fuya furqua la kami kayanik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Amigos, hola oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuestros hermanos de las diferentes comunidades originarias de todo el país. Nuestra bienvenida desde la Red de Comunicación Indígena y este programa número 151 estamos ya dando inicio. ¿Cómo estás, Sebastián? Y bien, Carmen, el reencuentro de cada fin de semana junto a Raúl Calizaya y a todos nuestros amigos oyentes. Recuerden que se emiten los programas a través de Foro Argentino Radio Comunitario, al aire la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Quito, Ecuador, para América Latina y el mundo. Y justamente ese es el momento para tocar esto en los medios de comunicación, Carmen. Así es, vamos a hablar hoy de este proyecto de ley de comunicación audiovisual y un programa de los pueblos originarios del continente que ya dio inicio y donde la Red de Comunicación Indígena estamos participando para hacer conocer más las distintas etnias, los distintos pueblos originarios que hay en nuestro país, en el noreste argentino y en el norte argentino, por supuesto, de nuestro país. Y bueno, también, Sebastián, vamos a través de nuestros hermanos del NEA a conocer las distintas realidades que atraviesan ellos, las diferentes problemáticas, y les damos el saludo entonces a ellos. Adelante, hermanos. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a Cristian y también a todos los distintos operadores que están en las distintas radios emitiendo este programa Raíces Milenarias de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos bastante información que tienen que ver con el tema de la nueva ley de radiodifusión, que es un proyecto, digamos, impulsado por las propias radios comunitarias, que se desarrolló un encuentro prácticamente para los comunicadores indígenas a debatir acerca de esta nueva ley propuesta por parte de Farco y también por algunas organizaciones sociales. Y también vamos a tener información acerca de Formosa, qué pasó con Formosa con respecto al tema de los cortes de ruta y también de las reuniones que hubieron allí en la zona de Colonia La Primavera. Y también tenemos otras informaciones que nos había elevado al centro de producción nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. Mientras tanto, vamos a saludar a todos los compañeros. Bien, vamos desde acá, de la región del NEA. Particularmente vamos a escuchar parte del trabajo que hicieron nuestros compañeros Daniel Aguirre y Lisandro Vargas Gómez, quienes hay que comentar, es necesario comentar esta iniciativa por parte de la red indígena y también las redes que están en latinoamericano. En cuanto al tema del primer programa que se llama Latido Indígena, que se emite por la red Aler en Ecuador, están bastante, digamos, muchas redes, están las redes de Venezuela, tanto de México, tanto de Brasil, entre otros países también, que fue una iniciativa por parte de estas redes que tienen que ver con la temática indígena. Así que empezó esta semana que pasó este programa, primer programa que se llama Latidos Indígenas, que está participando la Red de Comunicación Indígena de acá de Argentina. Vamos a escuchar parte del trabajo de nuestros compañeros. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Allin puncha y mashi panicona hueler yachu. Imainaya tariku yanquichis, allinanchu. Saludos a todos mis hermanos y hermanas indígenas y no indígenas a través de tu programa Latido Indígena. ¿Cómo está usted? Allinchu, manachu, icha. Ah, que piñamaña yanchis piscasha, ñañita y angélica, imainaya. Guatemala soy manta pacha. Utsmaltios dina, kinkikotik, itat, la utsawuch, asku y jaguanima. Allin puni, ñañita y. Pues sí. Estamos aquí, hermanos y hermanas, para dialogar, para conocernos entre los diferentes pueblos indígenas y no indígenas. Comenzaremos con nuestros hermanos y hermanas indígenas que viven en la Argentina. Por allí hay 32 pueblos indígenas. Así nos lo cuenta Daniel Aguirre y Lisandro Gómez de la Red de Comunicación Indígena. En Argentina conviven en la actualidad 32 pueblos indígenas ubicados en 24 provincias y compuesto por más de 800.000 personas, cerca del 2% de la población total del país. Las comunidades aborígenes, con sus particularidades étnicas, provinciales o regionales, practican economías de subsistencia como la ganadería menor, cultivos hortícolas para uso doméstico, pesca, producción de artesanías y trabajos transitorios, inmersas en la economía global al no poder participar como agentes activos con el resto de la sociedad, por no compartir los códigos y símbolos de la economía del mercado. Generalmente las comunidades quedan ubicadas en una relación notablemente asimétrica. A la debilidad de su estructura económica se agregan entre las necesidades más sentidas, la falta de condiciones de infraestructura. Nuestro terreno que era sufrido a nuestros hijos para hacer una marcha pidiendo un pedacito de tierra para nuestros hijos y ocuparon los criollos, entraron sin respetos. Entonces nosotros lo hicimos siempre. Nosotros somos discriminados totalmente, porque nosotros tenemos documentación que entregó al señor intendente Yulán, que era el municipio, ya sabe muy bien que este pedacito de tierra es nuestro. La falta de agua potable en el interior de las provincias. Y después está el tema del agua, que las cañerías están enterradas. Hace 2 años que no se inaugura. No se puede entender por qué el gobierno prolonga tanto tiempo. Esa prioridad del agua es muy valiosa para nosotros y hasta ahí están esperando que se inaugure para usar el agua. Y la ausencia de espacios comunitarios para usos múltiples. Uno de los mayores reclamos de las comunidades indígenas en Argentina es la demanda por la devolución de sus tierras ancestrales. La tierra es para nosotros como indígenas es muy importante porque la tierra hace muchas cosas, por ejemplo, el trabajo, la vida, puede sembrar y esa siembra sirve para la familia. Sin las cuales no se puede desarrollar la cultura tradicional. No obstante, la recuperación en algunos casos de esos territorios surge una nueva problemática: la ausencia del Estado en la construcción de viviendas dignas. Están todas deterioradas, ya los techos no sirven más, los tirantes están podridos, machimbre se pudre porque claro, llueve y se mojan, y se humedecen y así se pudren. Las paredes ya no resisten más la humedad. Por otra parte, si bien el país cuenta con leyes que garantizan el derecho a la tierra de las comunidades, como lo es la ley 26.160, en muchas provincias los desalojos compulsivos no pudieron ser frenados. Porque las policías, en vez de venir a hablar con nosotros, vino con escudos, venía vestido de antimotín, y es algo que para nosotros no, a simple vista tenemos que reaccionar por el inminente desalojo, porque acá sabemos que el jefe de la unidad regional días anteriores ingresó acá con 10 policías y 2 patrulleros, y después le decimos que por qué ha hecho esto, niega públicamente, dice que él nunca ingresó en ninguna de las casas, pero la presencia dice que estuvo ahí. Pero muchas veces los conflictos por la tierra no son simplemente por un terreno determinado, sino por un derecho universal sistemáticamente violado: los recursos naturales. Sin embargo, son amplios los logros alcanzados por años y años de lucha, por ejemplo en materia de educación. Como pueblo OM, por primera vez, y este es un paso muy importante que va a quedar en la historia, llevar adelante lo que es la verdadera interpretación de lo que es la educación intercultural, porque muchas veces se habló de la voluntad y de la convivencia y todas esas cosas, egresado del 2008. Fue muy interesante el tema, que se refiere más a la cultura y bueno, realmente de la parte de la cultura le vi muy fuerte acá en el acto, y me siento muy bien, como que de expresarme así en la aula, expresarme con mi propia lengua. Así como en el tema de educación, las comunidades indígenas lograron ganar su lugar con la cuestión de la cultura. Es un espacio muy importante que se ha dado solamente aquí en Argentina, en la provincia del Chaco. Es muy importante porque ya vamos a tener una persona dentro de la cúpula más alta que tiene que ver con la cultura, un vocero de los pueblos indígenas. Entonces nosotros podemos darles ideas y sugerencias y las necesidades para fortalecer, recobrar y desarrollar nuestra cultura, y es para todos los pueblos indígenas. Informado para Latido Indígena, Lisandro Vargas Gómez, Daniel Aguirre, de la Red de Comunicación Indígena Argentina. Gracias, hermano Daniel y hermano Lisandro, por compartir con nosotros. Pues a pesar de la marginación, la discriminación, la invisibilización de nuestras culturas indígenas, muchas de nuestras costumbres y valores siguen sobreviviendo. Bien, así estuvimos escuchando, compartiendo. Queríamos también compartir con ustedes acerca de este primer programa que se llama Latido Indígena, que se emite por todo Latinoamérica. Así que hay que recordar de que la que conduce el programa es Dina Paza, a quien la conocimos personalmente cuando se hizo el encuentro de la Red Quechua allí en Bolivia, La Paz. Así que un saludo también a toda esta gente, porque sabemos también de que hay compañeros que nos escucha a través de la señal de Aler. Muchísimas gracias. Y vale recordar también que en Guatemala estuvo también Angélica Hernández, que es de la Federación Guatemalteca de Escuela Radiofónica, que por falta de tiempo, bueno, sabemos de que en los programas radiales los tiempos son muy acotados, así que no pudimos escuchar también el trabajo o la voz de la hermana Angélica Hernández, que es de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Así que muchísimas gracias también a todos los compañeros que están en esta iniciativa, en esta primera iniciativa de crear este programa o este espacio tan importante para nuestras comunidades indígenas. Bueno, desde acá también, desde Jujuy, Sebastián, nosotros también nos sentimos muy contentos, orgullosos de participar en esta red indígena continental, donde la red de comunicación indígena, a través del testimonio de nuestros hermanos, va a permitir conocer la realidad de los pueblos originarios del noreste argentino y también de nuestro norte argentino, como por ejemplo nuestros hermanos de Salta y de Jujuy. Recién escuchábamos lo que hacían, el trabajo de nuestros hermanos de el NEA, y esta participación que tuvieron en este programa de radio Latido Indígena, que lo difunde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y qué importante, ¿no, Carmen? Hablando un poco de la historia, de cómo nace esto, ¿no? El tema de la comunicación latinoamericana. Recuerdo por el año 85, cuando por primera vez hicieron un encuentro por los 500 años, y ahí se habló ahí el tema de que en algún día tenía esa esperanza de tener un centro de prensa continental. Bueno, en estos tiempos, a partir del 2000 en adelante, nace la red de comunicación indígena, y en contacto cuando en tiempo de vacaciones, en contacto con la red del NOAA, fueron los primeros pasos que hicieron a través de ALDER, la Asociación Latinoamericana, y bueno, esta continuidad que le está dando. Chaco Resistencia recibieron un importante aporte también, ¿no? Y nosotros desde acá tenemos otro aporte cuando ellos se reunieron en Puno, Perú. Desde ahí esa continuidad es el latido indígena. Interesante, Carmen, ¿no?, con este tema. Festejamos esta conformación ahora de la Red Indígena Continental, donde participan muchísimos países que ya los vamos a estar mencionando. Y para también nosotros participar de lo que ha sucedido de este programa de latido indígena, vamos a escuchar a Dina Paza desde ALER. Ella nos comenta las propuestas y los objetivos de este programa de radio. Precisamente desde la Sierra Latinoamericana de Educación Radiofónica, desde el año pasado nosotros hemos venido impulsando, queriendo formar una red de comunicadores indígenas con participación de radios y indígenas, lo cual era necesario. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de la asociación varias redes, radios indígenas y radios con programación para la población indígena. Entonces vimos que era necesario impulsar, juntarnos, trabajar con nuestros pueblos indígenas, unirnos, hacer comunicación desde donde venimos haciendo con una nueva propuesta, donde nuestra población indígena pueda dar a conocer lo que piensa, pueda dar a conocer y dar opinión de lo que viene sucediendo en cada uno de los países, conocer de lo que pasa en cada uno de los pueblos indígenas. Sabemos que somos diferentes, pero tenemos los mismos problemas. Hablaremos diferente, tendremos diferentes idiomas, pero tenemos muy similar en lo que es nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestra cosmovisión. Eso es lo que quiere visibilizar a nuestra población. En un país nomás encontramos más de 20 nacionalidades. El caso de Guatemala, por ejemplo, tenemos 22 lenguas. En Perú tenemos más de 5, y así es, tenemos infinidad de población indígena, la cual no está conocida, no conocemos sus problemas, no conocemos sus costumbres, y creo que es necesario conocer para poder construir esa interculturalidad, para no ser discriminados, para ser escuchados, para que nuestra población indígena pues diga algo en el idioma español, qué es lo que quiere, qué es lo que sentimos, qué es lo que propone. Las potencialidades que tiene nuestra población indígena. Hay mucho que contar. No siempre partir desde, como siempre dicen, ay, los pueblos indígenas se quejan. No nos quejamos. Daremos a conocer la riqueza cultural que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a nuestra hermana Dina Apaza. Estuvo ella en contacto, en ese momento estaba en Puno, Perú, en esta cuarta cumbre de los pueblos indígenas que se está realizando allí en Perú, que seguramente en otros programas vamos a tener testimonios de esta cumbre que se ha llevado a cabo allí. También Dina Apaza nos cuenta la experiencia de la comunicación, cómo es hacer comunicación con los pueblos originarios. Ellos tienen bastante trayectoria en esta comunicación, Sebastián. Sí, el séptimo encuentro de la Red Quechua que se llevó a cabo en Bolivia, se habló de esto, ¿no? Qué interesante hablar la Red Quechua entre Bolivia y Perú y Ecuador, porque hay el contacto todo en quechua, ¿no? Serían 5 minutos de cada contacto. Y esta experiencia hoy está volcado hacia Argentina, para que nosotros podamos compartir también con otro hermano que todavía falta ingresar, ¿no?, a este tema del contacto a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Bien, entonces la escuchamos a Dina en esta experiencia de comunicación con los pueblos indígenas. Bueno, nosotros desde la Red Quechua Satelital hemos venido trabajando con la población quechua y quichua de los tres países de Perú, Bolivia y Ecuador. Y con Argentina muy poco tenemos hermanos quichuas también, pero no hemos encontrado comunicadores quichuas en la cual podamos trabajar e impulsar esta comunicación y sobre todo lo que es la entendibilidad. Porque tanto en Bolivia como en Perú, en Ecuador, hablamos quechua y quichua, pero sí tenemos algunas diferencias en la cual nosotros hemos logrado esa entendibilidad en esos países. No hay frontera para nosotros, sino para poder ir contribuyendo a esa nueva vida, a esa nueva democracia que queremos, donde haya pues mayor equidad, donde haya una interculturalidad, donde se construya desde lo mestizo, desde lo indígena, para no ser excluidos, ¿no? Bien, Dina nos comentaba acerca de esta experiencia que ellos tienen haciendo comunicación hace muchísimo tiempo a través de Aler, y también la posibilidad de conocer todo lo que acontece en los pueblos originarios de las distintas regiones, y de esta manera también visibilizar a la población indígena, conocer la riqueza cultural de cada pueblo, qué es lo que sentimos y qué es lo que proponemos. Saludamos a todos nuestros hermanos del continente que participan en esta red indígena continental, a Guatemala, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, a Chile, de Argentina estamos participando en la red de comunicación indígena con nuestros hermanos mapuches. Pronto están ya participando nuestros hermanos de México, Panamá y Colombia. Están casi ya la mayoría de los países. Qué bien, ¿no? Han nombrado algunas partes de los pueblos originarios y bueno, y esto va ahí y dando ese lazo de amistad entre América Latina y el Caribe. También para los oyentes, para nuestros amigos que quieran escuchar Latido Indígena, lo pueden hacer a través de la página de Aler, www.aler.org. Ahora nos vamos al Chaco con la información de nuestros hermanos del noreste argentino. Bien, desde acá, de la provincia del Chaco, de la región del NEA, vamos a continuar con respecto a las informaciones. En este caso nos vamos a volcar más en el desarrollo que tenga que ver con las noticias indígenas dentro de nuestras comunidades originarias. En este caso vamos a la provincia de Formosa, que por cierto adelantábamos hoy en el programa que tenemos novedades acerca de la situación de esa provincia. En este caso nosotros hemos dialogado con Mariano López, que es uno de los referentes de la comunidad huichí, quien nos comenta acerca de las medidas que van a tomar nuevamente las comunidades indígenas de Las Lomitas. Se va a retomar el corte de ruta porque la reunión que se mantuvo con el gobierno y también, entre otras cosas, las reuniones que se fueron armándose en el transcurso de la semana pasada, no pasó nada. Es decir, no se concretaron muchísimo en cuanto al tema de lo que está planteando, de lo que está reclamando las propias comunidades de esa provincia. Vamos a escuchar el testimonio de Mariano López. Ayer tenía audiencia y no hay resultado, todo es negativo, nuestro petitorio que había presentado ayer. Cuando llegó el día, todo era negativo, por eso sabíamos que iba a pasar esto y ya decidimos que si en caso de negativo, lo que es la propuesta, nuestra ejecución de pedido, vamos a volver. ¿La comunidad es muy posible de que vuelva a cortar la ruta o ya están cortando la ruta? Vuelva a cortar. Según lo que me dijo el vocero o el puntero del corte, van a ser 15 horas. ¿Y nos podrías recordar cuál es el reclamo de la comunidad, Mariano? Vivienda, educación, salud y trabajo. Esos cuatro puntos es importante para todas las comunidades. ¿Y ustedes piensan de que el gobierno no los recibe porque no le interesa resolver la situación? Así es, así creemos, porque la nación ya entregó varios presupuestos de millones y millones a la provincia y nada nos corresponde como indígenas allá en Formosa. Y con respecto al INAI, ¿qué estuvieron reuniéndose con algún referente del INAI estos días? No. A INAI, no, parecido al INCA en la provincia de Formosa. Uh-huh. No resuelve nada, están ahí, están sentados y porque una vez teníamos un contacto por teléfono, mira, vos no sabía esto, y bueno, ¿por qué no saben si están al tanto acá en Formosa? Ellos tienen una delegación, un representante allá en Formosa, pero está cerrado por el gobierno, está atado por el doctor Gildo de San, por eso no puede salir y tampoco buscar la información, ni llegar a la gente, a las comunidades, a dialogar con los dirigentes, por eso es una mierda, no sé qué, si la gente del INAI. Bien, Mariano, entonces, volviendo al tema del corte, ¿entonces se va volver a la ruta 81? Así es. ¿Y cómo va a ser la medida? ¿Se va a levantar cada 3 horas como para poder permitir el caudal? No, al principio va a ser 15 horas, porque para abrir media hora, ¿no? Va a ser duro. Y también todos los muertos, 2 muertos hermanos míos que han fallecido en esa lucha de la semana pasada, hace 2 semanas atrás, Sí. Nosotros, el culpa es del gobierno, porque esa persona dio su vida, dio su lucha, acompañando a sus esposos, a su pueblo. Y eso no queremos quedar en vano y manejados en la comunidad. Bien, así escuchábamos a Mariano López, que es uno de los referentes de la comunidad huichí de allí, de Las Lomitas, que están, digamos, habían iniciado nuevamente el corte de ruta allí en la ruta 81 de allí, de esa provincia, que hasta el momento no hay noticias buenas, si se quiere, positiva para las comunidades originarias. Lo que piden es vivienda digna para las familias, y también que se resuelva el tema territorial, que es bastante complejo y al mismo tiempo candente. ¿Por qué? Porque cuando se habla de tierra, se incluye un montón de cosas. Es decir, también es partícipe el gobierno cuando se venden las tierras fiscales, tierras indígenas, territorios indígenas. Tienen mucho que ver con el gobierno, muchos responsables políticos, gente de rango bastante, digamos, una posición económica bastante fuerte. Por eso, cuando se habla de estas cuestiones, muchos no se quieren meter, tales como en el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es un ente que representa, se supone, o acompaña a nuestras comunidades originarias a nivel nacional. Vamos con nuestro compañero Félix Díaz, que él es de la zona de Colonia La Primavera, de allí de Formosa, que también están con esta situación de conflicto. Ellos habían mantenido una reunión con los mandatarios o referentes del gobierno y también con algunos representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero concretamente no hay nada. Sí, ayer se hizo una reunión ahí en el lugar conocido en la provincia como el Paipa, donde funciona el tema de apoyo a los pequeños productores de la provincia, donde está este señor, el ministro de la comunidad, Alberto Zorrilla, de la cual me convocó para esa reunión para destrabar la problemática que tenemos en nuestra comunidad. Pero en esa reunión fue convocada el cacique, el presidente, el supuesto presidente de la comunidad y también otro dirigente puntero político de la zona nuestra. Y entonces, a ver, concretamente a lo que vamos es de dar soluciones, no hubo nada. No, porque lo que ellos querían es que yo firmara un acuerdo con la gente, el gobierno, para después hacer algo en el tema de la presión que quería hacer, era inaugurar el SIC, que es un centro integral comunitario que hace 4 años se construyó en nuestra zona. Entonces ellos lo que quieren es inaugurar ante la elección para decir que está todo bien. Entonces como si fuera que nosotros aceptamos una falsa propuesta para el pueblo Toba de Primavera. Realmente la situación no ha cambiado en nada, ni tampoco los sectores, es decir, que acompañan a comunidades indígenas, en el caso del INAI, no se está haciendo nada como para destrabar la situación. Y justamente el presidente del Instituto Asuntos Nacional Indígena, él me dijo: Félix, vaya a Formosa, porque es ahí donde se va a decidir esta situación de la comunidad para resolverlo, para que dialogue con los funcionarios que tienen el poder de decidir y de resolver estos problemas, porque para nosotros es muy difícil meternos en la provincia, porque ellos son autónomos a través del federalismo, entonces se escudan en eso. Entonces por eso para nosotros es muy difícil de que se logre el anhelado apoyo a la comunidad de La Primavera por este tema territorial, tema salud. A mí me da pena esto, Mónica, porque se va muriendo gente. Mientras yo estuve en Buenos Aires, murió uno más de los hermanos por el tema de la contaminación que consume la gente, tema agua contaminada. Acá hay mucha diarrea, mucho vómito, calambres que atacan a la gente. Es algo que para mí es muy, muy grave, y eso yo creo que el gobierno no quiere escuchar, porque el sector donde ellos manejan, otros dirigentes indígenas, dicen que está todo bien. El cacique no habla porque es un viejito de una avanzada edad que no puede decir ni piensa lo que quiere su gente. Entonces lo usan como una figura importante para decir que el cacique dijo que no hay problema, pero él no habló ni dijo ni una sola palabra, y lo muestran que el cacique está con ellos. Bien, así estábamos escuchando a nuestro compañero, colega y sobre todo también hermano de la comunidad Toba de allí, de Colonia La Primavera, Félix Díaz, quien nos comentaba de que es muy lamentable y aparte también se nota la bronca y también, digamos, esta situación que nos provoca impotencia ante esta situación, que ninguno del INAI o de aquellos sectores que supuestamente acompañan a nuestras comunidades no hace nada como para que se pueda resolver, si se quiere, o buscar una alternativa de solución ante esta situación, porque lo que reclaman es la devolución de las tierras y también viviendas dignas a las comunidades. Y también nos llegó en nuestra casilla de correo, los docentes también están reclamando acerca de la creación de cargos en las escuelas donde habiten comunidades originarias, que hasta el momento tampoco se escuchó este reclamo. Por eso, estas son algunas cuestiones que las comunidades están, digamos, preocupadas, y aparte también el accionar de la policía, la propia actitud del gobierno, que preocupa muchísimo a nuestras comunidades. Nos preguntamos, ¿dónde están los derechos humanos también? ¿Qué pasa? ¿Por qué no reaccionan? ¿Qué pasa con aquellos sectores que muchísimas veces, a la hora de que cuando hay conflicto bastante grande, se colocan al frente para, digamos, en la foto nada más? Esperemos de que se resuelva esta situación, porque desde en los meses de abril empezó este conflicto. Continuamos con este programa, amigos, de Jujuy, pero esta vez vamos a ir a Salta, a la embarcación más precisamente. ¿Qué es lo que tiene que cumplir un principio de condiciones básicas del gobierno hacia los pueblos originarios? Desde el artículo 13 al 16 es la política en la segunda parte de tierra y recursos naturales, donde habla en el convenio 169 cuáles son lo que tienen que respetar los gobiernos de cada país. Esto es lo que queremos hablar y a esto es lo que queremos escuchar. Así es, Sebastián, como sabemos que los pueblos indígenas que habitan el actual territorio argentino, sobre todo la región del Chaco salteño, todavía hoy subsisten, sobreviven a través de la caza, de la pesca y de la recolección, que es su principal medio de vida. Los integrantes de dichos pueblos, en su mayoría, pertenecen al pueblo Huichí, viven desde tiempos inmemoriales en los bosques nativos, que es el monte, y en febrero, recordemos que se han movilizado hasta la capital federal para apoyar, para difundir y explicar a los gobernantes y a la sociedad en general la importancia para los pueblos indígenas, para las comunidades, esta medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se frenó a partir de allí la tala indiscriminada y los desmontes. Sin embargo, continúan en embarcación. Vamos a escuchar a Miguel Montes y esta preocupación de nuestros hermanos con esta continua, pareciera de nunca acabar, tala de madera en embarcación. Nos está preocupando que, a pesar de haber una medida ordenada por la Corte Suprema de la Nación, el gobierno de la provincia no esté tomando las medidas correspondientes, que es no permitir la tala de madera o los desmontes que está pasando a 10 kilómetros de embarcación, y nosotros sabemos el riesgo que hay cuando llegue el momento estival de las lluvias. Entonces, nos preocupa también es que hoy como que hay una propaganda de parte del gobierno como diciendo que nosotros estamos mal o estamos contra el progreso. Y nosotros decimos que no estamos. El progreso siempre es bienvenido para nosotros, pero que no se haga de manera discriminatoria o que se busque que la gente que menos tiene o que menos puede siga sufriendo más de lo que ya venimos sufriendo, ¿viste? Nuestros hermanos, como decíamos anteriormente, se habían movilizado a Buenos Aires para participar de la audiencia pública que el máximo tribunal judicial del país convocó para el 18 de febrero del corriente año, donde nuestros hermanos han dado las explicaciones sobre los fundamentos de la acción de amparo que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, responsabilizando a la provincia de Salta y a la Nación por lesionar los derechos y garantías al otorgar autorizaciones y también tolerar los desmontes en las zonas que ellos habitan. Luego de este fallo y luego de la audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos decía Miguel Montes que esta tala de madera continúa. Vamos a escuchar también a través de él esta relación que tienen los pueblos indígenas con el monte, con el bosque nativo. Lo que sí vamos viendo es que hay más tala de madera, lo mismo sigue la tala de madera como si nada hubiera pasado en la Corte Suprema. Eso es lo que preocupa día a día nosotros como dirigentes de comunidades, de organizaciones, que lamentablemente no se está tomando las medidas y bueno, no, por ahí uno no sabe qué pensar porque son autoridades que fueron elegidas legítimamente para que dé ordenamiento a la ley. Pero vemos que no hay un interés también de la parte política que ellos tendrían que, estar de parte nuestra, ¿no es cierto? Nosotros vemos y tratamos de, en lo posible, de los medios que nos dan esa posibilidad de transmitir a los hermanos originarios, porque aquí yo no puedo decir los huití o los guaraní, ¿no? Porque aquí estamos todos detrás de esta necesidad de que se dé cumplimiento a esa ley, más la gente que hoy viven de eso y vivirán de eso, porque nosotros vemos la gente, las familias que se vienen a la zona urbana, de cómo ellos sufren. Entonces nosotros vemos de que es triste que los gobiernos, o los gobiernos tanto municipales como provinciales, no tomen medidas serias en este asunto, porque ahora nomás hay un riesgo que entre hermanos se lastimen ahí por la ruta 86, porque hay un grupo que está a favor, que separen la tala de madera, y el otro que pide que se levante esa medida. Ahora, uno no lo hace caprichosamente, sabe que hay una necesidad de poder contener lo que es la madera nativa, los montes nativos, los animales, todo, porque dentro de todas esas cosas también están los hermanos criollos que viven de la cría de los animales, y es el sustento diario de ellos, de cada día, de cada mes. Entonces, no sé, es una locura pensar que por alinearnos en el progreso que supuestamente nos va a traer cosas positivas, es veneno al pueblo, y no es así. Nosotros sabemos que no es tan así, ¿viste? Lamentablemente aquí hay manos negras, que son los políticos, que son los mismos intendentes de los municipios que tienen los aserraderos y que nos hacen pelear entre nosotros. Fíjense, si hacemos nosotros un análisis de quiénes son los dueños de las tierras, quiénes son los que tienen los aserraderos, son los políticos. Allá venden un acoplado de una carga de acoplado de madera, le dan 1.000 pesos para que se repartan entre 8. ¿Cuánto sale? Debiera salir esa carga. Entonces, si vamos a vender la madera, la vendamos bien, pero entonces yo digo esas cosas. Entonces los políticos también que piensen un poco, no, aquí no hay un capricho de una organización, de un grupo de hermanos campesinos criollos organizados pidiendo esto, o que se ha hecho la demanda porque es un antojo nuestro, ¿no? Sino que hay una realidad de que un futuro de la generación de los chicos que vienen, que no sé qué va a ser de ellos si nosotros, los grandes, no nos ponemos las pilas, como decimos nosotros. Así acabamos de escuchar a Miguel Monte, esta preocupación que tienen nuestros hermanos en la zona de Salta, en el bosque chaqueño, más en el territorio que están ocupando de hace mucho tiempo, como decía Carmen. Estas son esta preocupación por la zona de Salta. Y más información posiblemente vamos a tener en la próxima semana, el seguimiento de este encuentro, de la reunión que hace cada semana de la mesa, ¿no?, de tierra, donde se informa qué es lo que ha sucedido esta semana y qué condiciones pone también el gobierno de la provincia de Salta. Usted es compañero de Chaco Resistencia. Bien. Bien, continuamos con nuestro programa Raíces Milenarias de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a tocar el tema del proyecto de ley acerca de una nueva ley de radiodifusión. En este caso hemos dialogado con unos de nuestros compañeros que están pasando también nuestro programa de la red indígena allí en San Martín de los Andes, de esa radio mapuche, Waihugún. Hemos dialogado con nuestro compañero Nahuel Curruc, quien estuvo allí en Buenos Aires justamente entre jueves y viernes. El CONFER había convocado a los comunicadores indígenas para hablar acerca de este proyecto de ley, de una nueva ley de radiodifusión. Nosotros nos hemos contactado y esto nos decía. Mari, a la audiencia, Cotulelo Chiché, Corroj, Nahuel Pinén, con a Nien. Te saludaba en mi idioma, es el Mapuzungún, y saludaba a toda la audiencia. Estamos ahora reunidos en Capital. Elaboramos una propuesta para la inclusión de nuestro derecho como pueblos originarios en este anteproyecto de ley que vendría a reemplazar a un decreto dictatorial por una verdadera ley de la democracia, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos hemos juntado, hemos plasmado cada una de las propuestas que cada pueblo le había acercado al CONFER y a los foros que se han hecho en las distintas regiones, y hemos confluido ideas, la cual fue presentada mediante un documento con muchas propuestas. Básicamente la propuesta es que se reconozca al derecho de los pueblos originarios, al derecho a la comunicación de los pueblos originarios en este anteproyecto de ley que se está difundiendo. Uh-huh. Esta es la columna vertebral de nuestra exigencia, y posterior a eso se extiende fundamentalmente la situación económica que los distintos medios de comunicación indígenas estamos padeciendo permanentemente, realizando todo a pulmón y muy solitario, de manera casi solitaria en nuestros territorios, sin ningún acompañamiento de Estado, ya que es su obligación. Hasta el momento siempre se difunde los pueblos originarios, pero con un aspecto casi de nostalgia folclórica o de atracción turística. No se difunde lo que los pueblos originarios queremos que se difunda. Por eso es una política de invisibilización que ha tenido el Estado argentino, que han tenido los gobernantes argentinos para con los pueblos originarios. Somos pueblos vivos, pueblos que estamos vigentes y que nos proyectamos permanentemente, y en esa proyección es que le exigimos al Estado argentino que incluya nuestro derecho a la comunicación como pueblos originarios. Somos más de 30 pueblos originarios en la Argentina y nos merecemos nosotros, no como un favor ni como un préstamo, el reconocimiento de nuestro derecho a la comunicación en este anteproyecto de ley. Eso es lo que llevamos con el CONFER, y esa es la propuesta primaria, ¿no? Que le exigimos que se reconozca nuestro derecho. Posterior a eso, por supuesto, se va a charlar lo económico, se charló las distintas prácticas y, sobre todo, las frecuencias o las licencias que van a ser otorgadas a los pueblos originarios, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que cada pueblo originario reciba como mínimo un canal de televisión, la licencia de un canal de televisión, la licencia de una radio en amplitud modulada para cada pueblo, y la licencia de una radio en frecuencia modulada para cada comunidad de ese pueblo. Es decir, como mínimo significa que puede extenderse, no es que solamente una radio para un pueblo, un canal de televisión para un pueblo, sino que como mínimo. Esto la gente del CONFER lo entendió así y lo acompañó. Básicamente, como te decía, es muy importante hablar de una ley verdaderamente de la democracia con la inclusión del derecho de los pueblos originarios en la comunicación. De otra forma, es imposible hablar de una comunicación de la democracia. Es patético que alguien mencione o que esta ley se apruebe sin el derecho de los pueblos originarios a la comunicación. Eso es lo que nosotros permanentemente estamos exigiéndole al Estado, y estamos proponiendo también, que es algo que a veces falta mucho a propuestas en Argentina, y una de estas es el derecho a la comunicación. Así es, así está la propuesta de los comunicadores originarios que estuvieron participando acerca de este encuentro que lo convocó el CONFER, donde se debatió acerca de este proyecto de ley, de una nueva ley de radiodifusión. En cuanto al tema de las propuestas, las comunidades indígenas, más precisamente los comunicadores, las radios comunitarias indígenas, plantean esto, de que haya más participación en las decisiones, dentro del CONFER también, porque cuando se habla de participación, se habla de democracia, es esto lo que estamos, digamos, requiriendo, de que haya participación en los comunicadores indígenas, y que, por tanto, porque como bien decía Nahuel, es bastante, digamos, lamentable cuando sí se apruebe esta ley sin, digamos, el anexo del derecho, el reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas. Parece ser que estamos también violando en cuanto a estos temas de participación, y sobre todo si se habla de democracia, debemos participar todos. Continuamos con más información de pueblos originarios, lo que ha sucedido esta semana y la importancia de la nueva ley de radiodifusión, que para todo es de urgencia y es de necesidad para los pueblos que no están en este tema de la comunicación. ¿Por qué digo? Porque muchos pueblos originarios y no originarios no tienen ese acceso directo para ser la voz de los pueblos, de las comunidades. Así es, Sebastián, se llevó a cabo en la provincia de Jujuy, en la capital jujeña, el foro número 23 por una nueva ley de comunicación audiovisual, por una ley abarcativa que nos contenga a todos, que haya libertad de expresión. Estuvo presente en este foro el interventor del CONFER, el licenciado Gabriel Mariotto, con otras autoridades de la provincia de Jujuy, y también gran presencia de radios comunitarias y organizaciones. Hemos dialogado con el licenciado Mariotto y esto nos decía. Licenciado, de la red de comunicación indígena, ¿cómo se caracterizaría las radios indígenas que nacían dentro en este 33 de LF? Bueno, están, como seguramente las comunidades están organizadas en asociaciones civiles y demás, y desde ese lugar es que van a tener la reserva del espectro para que puedan operar en legalidad. ¿Usted cree que los pueblos originarios dan este aporte a la sociedad, o sea, su riqueza de la cosmovisión indígena? Pero sin ninguna duda, los pueblos originarios tienen, como tantos otros sectores de la sociedad, muchas cosas para expresar y expresar su cultura y defender con el conocimiento y la expresión precisamente esa manifestación cultural. Entonces, desde ya que tienen que tener medios de comunicación, no solo emisoras, sino también canales de televisión, y poder contar con ellos para contarle al resto de la comunidad, de la sociedad, sus miradas, sus opiniones y sus manifestaciones culturales. Bien, porque muchas veces quedan invisibilizados de los medios de comunicación y no tienen esta oportunidad, ¿no? Sí, mayormente las culturas populares, no solo los pueblos originarios que yo comparto con vos, pero las manifestaciones de la cultura popular habitualmente quedan invisibilizados y muchas veces ridiculizados cuando salen a la luz. Por eso necesitamos que haya muchos más medios gestionados por estas comunidades, por estas asociaciones, por estos mismos pueblos, para dar cuenta de la verdadera expresión. Continuamos entonces, Carmen, con lo que ha sucedido, ¿no? La verdad que no es fácil hacer una nota ahí al instante, y creo que los 23 foros que se viene haciendo, algo se le dio una explicación. Eso es lo importante, Carmen, de conseguir para que los oyentes escuchen de qué se trata durante todo este foro que se llevó a cabo. Continuamos hablando de esta propuesta, de este proyecto de servicios de comunicación audiovisual y, por supuesto, la participación de los pueblos originarios en este derecho a la comunicación. Están reunidos en Buenos Aires los diferentes pueblos, y para hablar de este tema vamos a dialogar con Matías Melillán de la AM Huatzugún. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy buenas tardes, Carmen. Un saludo a todos los hermanos de los distintos pueblos allí en el norte de Argentina. Muy bien, contarte que estamos reunidos, como mencionaba, estamos debatiendo lo que será la estrategia de incidencia pública que nos vamos a dar las diferentes organizaciones y los diferentes pueblos respecto a garantizar el derecho a la comunicación en la nueva ley de medios audiovisuales que se comenzará a debatir en muy poco tiempo y que, bueno, está dando a conocer a través de foros regionales que se han desarrollado por distintos puntos de Argentina.

este llamado de atención, esta voz de nuestros hermanos, se contemplen en los medios comunitarios, sobre todo los medios indígenas, como un actor específico dentro de la comunicación. Y también decir que la libertad de expresión es fundamental para que nuestros pueblos originarios de esta manera podamos hacer conocer las culturas y las diferentes cosmovisiones indígenas que tienen, este aporte grande que hacen a la sociedad. Así es, ¿no? Porque la verdad que el objetivo de todo esto que está hablando en la nueva ley es que nosotros tenemos con nuestra propia forma de ser, nuestra propia manera de ser, o la comunicación indígena, tiene que estar dentro, incluido en esta nueva ley de radiodifusión. Y culminando este programa número 151, primero vamos con el saludo de nuestros hermanos del NEA, que también ya se despiden y lo hacen de esta manera. Se nos ha acabado el tiempo, así que muchísimas gracias, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas. Gracias a nuestro operador del día, a nuestro compañero Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también a todos nuestros compañeros de las distintas radios. La próxima semana vamos a tocar el tema de la educación del pueblo charrúa, donde también nuestro compañero Bernardo Sarabia nos había enviado una información con respecto a las comunidades indígenas de la provincia de Entre Ríos. Vamos a tocar este tema la próxima semana en el programa regional de la Red de Comunicación Indígena. De mi parte, muchísimas gracias y será para el próximo encuentro. Bien, Sebastián, nos vamos, y también nuestro saludo. Muchísimas gracias, Mónica, por tu saludo para todos nosotros que estamos haciendo radio, informando a nuestras comunidades, a la sociedad en general, todo el acontecer de los pueblos originarios del norte argentino. Nos vamos, Sebastián. Y bueno, ¿qué nos queda? Despedirnos junto a Raúl Calizaya, Lisa del Carmen Centeno, Sebastián Reyes desde San Salvador de Jujuy. Le decimos hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo encuentro, amigos, hermanos, compañeros del noreste argentino, a los operadores, locutores y, por supuesto, a los pueblos originarios de todo el país. Hasta la semana que viene. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.